Buenos días, Maximiliano. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Bueno, Raúl Godoy es diputado provincial de Neuquén por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y es ex obrero de Fancispat, ex secretario general también del Sindicato de Ceramistas. Raúl, contanos un poco cuál es la situación al día de hoy. ¿En qué estado está este amparo que pidió Camusi para no entregar más gas a las cerámicas? Sí, mirá, estamos viendo con mucha preocupación, hubieron asambleas estos días con los compañeros, estuvimos hablando cómo plantarnos ante este nuevo ataque y efectivamente Camusi hace una demanda, presenta un amparo, es decir, para que se expida rápido, entre comillas, la justicia, para que se proceda al corte de gas de tres fábricas, de Sanón, de Cerámica Estefani, de Cutralcó y de Cerámica Neuquén. Las tres están bajo gestión obrera desde hace años. Uh-huh. Es un ataque brutal porque pide que rápidamente se corte el gas y, bueno, como bien dice Andrés Blanco, nuestro compañero, esto significaría liquidar tres fábricas de un solo plumazo en la provincia de Neuquén. Uh-huh. Y fíjate vos la contradicción, Maximiliano, que estamos hablando de la provincia de Neuquén, la provincia de Vaca Muerta, donde está la segunda reserva de gas mundial. Claro. Y quieren cortarle el gas a las fábricas para Camusi y para las empresas multinacionales que operan en la región. Sí. O sea, es una brutalidad terrible. ¿Pero por qué Camusi quiere cortar el suministro de gas, Raúl? Muy bien, es buena la pregunta, pero en realidad esto viene de arrastre. Nosotros en el 2001 ocupamos la fábrica y la pusimos a producir. Durante uh-huh. muchos años peleamos para que se estatice la fábrica, para que se ponga al servicio un plan de obras públicas. Eso no lo conseguimos. Lo que sí conseguimos fue la expropiación de la fábrica y a través de la cooperativa Fancispat estamos trabajando. Bueno, venimos desde ahí peleando desde hace muchos años la renovación tecnológica. Uh-huh. En un momento hubieron reuniones con el gobierno anterior, con Axel Kicillof, sí. Quien se comprometió a que saliera un crédito para renovar maquinaria, y él lo que planteó es, bueno, que no provea más YPF. Esto vamos a hacer un paquete, una solución integral que contemple renovación tecnológica y un proveedor de gas acorde a la nueva tecnología que tenga Sanón. Entonces ustedes déjenlo ahí y cuando se dé la renovación lo vamos a arreglar. Bueno, uh-huh. eso lo único que nos trajo fue deuda, porque jamás cumplieron nada de su palabra. Kicillof se fue y dejó en banda absolutamente, es decir, jamás salió un crédito del gobierno anterior, y eso hizo que la fábrica se endeudara. Uh-huh. Después con el gobierno de Macri, obviamente, salimos de Guatemala y caímos en Guatepeor, claro. porque vinieron los tarifazos. Claro. Entonces, nunca hubo un proveedor de gas. Entonces lo que dice Camusi es eso, digamos, ¿no? Que como no le facturaban a las cooperativas, como tiene que ser, uh-huh. y fue cambiando, de Narsa cambió a Yarsa, etcétera, hubo muchos cambios por arriba. Las cooperativas, las gestiones obreras acá en Neuquén quedaron en un limbo, sí. que ahora ese limbo nos lo tiran todo por la cabeza, pero quiero decir, esto no fue responsabilidad de los trabajadores que dejaron pasar el tiempo, sino que fueron sucesivos compromisos, primero con Kicillof, después con el ministro Brillo acá de Neuquén, después con el ministro Gaido, que dijo, bueno, ahora vamos a hacer un plan para ver cómo, ustedes déjenlo ahí, nosotros vamos a hablar. O sea, el gobierno provincial tomó las riendas de la negociación para que no se corte el gas y resulta que no hizo nada. O sea, entonces Camusi en otro momento, que es una empresa, es decir, que se dedica a ganar plata, agarró y presentó un amparo. Tal cual. Y Raúl, ¿en qué estado está hoy por hoy esta situación del amparo? ¿Ustedes se han presentado, han hecho alguna contrapropuesta para que esto no se dé? Contanos un poco eso. Claro, el amparo tiene un carácter efectivo rápido, uh-huh. digamos, ¿no? Es decir, la justicia, entre comillas. Pero mirá, nosotros obviamente miramos con mucha desconfianza porque mucha gente, muchas familias, muchas empresas hicieron amparos por los tarifazos, recordarás todo este tiempo. Sí, sí, sí. Y la justicia se los denegó a todos, se los rechazó a todos. Mm. Sería muy, muy loco, ahora no es de extrañar, que la justicia habilitara un amparo de Camusi para que le corten el gas a tres fábricas. Claro. Ahora, no podemos descartarlo en el marco de lo que están dando. Vemos cierre de fábrica todo el tiempo, vemos ataques, vemos ajustes. Entonces no podemos dormir. Tenemos 10 días, se va a responder en el expediente, en el juzgado federal, que es donde está radicada esta causa. Incluso, bueno, con los compañeros y compañeras abogadas, tanto de acá de Neuquén como de Buenos Aires, vamos a propiciar un amicus curiae, es decir, que todos los compañeros, toda la gente que ha venido acompañando la experiencia de Sanón durante tantos años, se presente en el expediente también para decirle a Camusi no. no, sí. No al corte, no al corte de gas, porque significaría la liquidación de 3 fábricas de un solo plumazo en Neuquén, son más de 500 familias, y por otra parte es un impacto de toda la industria cerámica neuquina, caería. Está bien. O sea, eso es un golpe muy duro. Sí, sí, es, la verdad que sería tremendo. Raúl, ¿y las fábricas hoy por hoy están funcionando, están en funcionamiento, están produciendo? Sí, mira, las 3. Ahora, particularmente, Sanón hace un par de semanas que está parada, porque también había una venta anticipada se le había hecho al gobierno de la provincia de Neuquén para un plan de vivienda, y compraron el material y nunca lo pagaron. O sea, están incumpliendo también un compromiso de pago. Respecto de eso, y eso atrasó incluso la producción. Pero sobre esa situación en general, ahora la llegada del amparo de Camusi es un golpe mortal. Es decir, estamos atajando todo este tiempo un golpe tras otro las gestiones obreras. ¿Y esta situación, Raúl, de si se llega a dar lugar al amparo de Camusi, puede llegar a abrir un precedente o asentar un precedente para que otras empresas también que no son del ámbito de la cerámica también puedan entrar en algún tipo de inconvenientes? Totalmente, porque junto con el amparo que presentaron contra las gestiones obreras acá en Neuquén, el amparo también es más amplio con otras empresas de la Patagonia. Por ejemplo, Alpat es otra empresa. Son varias, yo no tengo el registro ahora, pero no son solamente las 3 gestiones obreras, sino que son varias. Claro. Sí. Y esto tiene que ver, te repito, con una desprolijidad del gobierno nacional, o estas cambios de ministerios, cambio de NARSA, claro, a IARSA. Vos sabés que para un usuario común de gas natural, vos pagás el transporte a Camusi y pagás la empresa prestadora. Claro. En el caso de empresas pequeñas y medianas, vos además tenés que tener otra empresa más con la cual hacer un convenio que te provee el gas, más la transportadora, más la productora. Entonces es increíble, o sea, vos le pagás a todas las empresas multinacionales del mundo, digamos, una tarifa enorme cuando los recursos son nuestros. Y eso es lo que te da más bronca, obviamente, porque en última instancia los recursos, el gas y todo nos pertenece, y tenemos que pagarle a 4 o 5 empresas para que te lleve gas para laburar. Claro. O en muchos casos acá en la Patagonia para calefaccionarte o cocinar. Claro, y en la Patagonia se siente mucho más y es mucho más necesario. Raúl, vamos a estar muy encima del tema, seguramente vamos a estar en contacto en otro momento. Esperamos de todo corazón que no pase esto de que la justicia le dé lugar al amparo de Camusi para dejar de enviarle gas a las ceramistas, y bueno, ojalá que se solucione todo, a entera disposición. Bueno, muchísimas gracias. Y hoy está viajando Andrés Blanco, va a estar en Madigraf con los compañeros que también tienen la fábrica o gestión obrera ahí en el Parque Industrial Pilar. Así que vamos a estar contactándonos nacionalmente para poder llevar el reclamo, no solo en la provincia de Neuquén, sino allá, y contamos con ustedes. Así que muchas gracias. Así es, Raúl, que tenga muy buenos días. Buenos días.